años me queden de esta vida que Dios me ha prestado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado. Cuando solo minutos me quede de esta vida que tanto adoramos, pensaré cuántas veces en vida a mi Cristo el Señor lo negamos. Pensaré cuántas veces en vida a mi Cristo el Señor lo negamos. Cuando el alma se vuelva su dueño y este cuerpo regrese a la tierra, solo hay dos caminos, mi amigo. El infierno o con Dios vida eterna. Cuando ya muy quedito me digan que mi vida no tiene remedio, que nada valió haber tenido los amigos, la fama, el dinero, y que nada valió haber tenido los amigos, la fama, el dinero. Cuando solo minutos me quede y me manden traer al ministro, sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor Jesucristo. Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor Jesucristo. Cuando el alma se vuelva su dueño y este cuerpo regrese a la tierra, solo hay dos caminos, mi amigo. El infierno o con Dios vida eterna. Solo hay dos caminos, mi amigo. El infierno o con Dios, vida eterna.